vinos y placeres, mi corazón desertó. Bañado en ansias, se hizo roncha la ilusión, se adueñó de la pasión, prendido en ganas. Comenzamos a bailar en este ambiente donde el silencio era el rey. Yo su asistente, fue creciendo la emoción y así entre copas nos perdimos el temor al deseo de encontrarnos de boca. Bailar en este ambiente.